Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już dziś, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Escuchamos flamenco y escuchamos jazz y escuchamos de todo tipo de música. Siempre hay gente que está más abierta, pero igual en general pienso que es una ciudad digna de conocer entre todos los pobladores del mundo. Sería bueno que vinieran a La Habana, que se dieran su experiencia y sacaran sus propias conclusiones. Yo hago lo que quiero, principalmente tengo tiempo. Primero es mi tierra, donde nací. Lo otro es que tengo tiempo para practicar la meditación, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para hacer mi música. Tengo mi familia en Cuba, mi mujer y mi hija, mi hermano, mi papá, mi prima, ¿sabes? Estuve en Estados Unidos, no me quedé en Estados Unidos, regresé. Y ahora estoy aquí contigo trabajando. Me siento muy bien. Me siento muy bien, me encanta Cuba, la amo. En un rincón de ilusiones que ya no están, soy una voz que le pide a mi llama ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como en un sueño que se pierde en el mar. En un rincón de ilusiones que ya no están, soy una voz que le pide a mi llama ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como en un sueño que se pierde en el mar. En un rincón de ilusiones que ya no están, podía ser un poco agresivo y conflictivo, no era un comportamiento tranquilo, era más bien. Entonces, no más que yo seguí en esto de la música, ya se ha vuelto algo terapéutico. Música terapéutica. Como en un sueño que se pierde en el mar, en un rincón de ilusiones que ya no está. Soy una voz que le pide a mi yema ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como en un sueño que se pierde en el mar, en un rincón de ilusiones que ya no está. Soy una voz que le pide a mi yema ya. O sentir que trago cresce quando estou longe de mim, tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar além do depois, sem ruído, com cor e reserva para dois. Crescer a saber e amar, certeza sem fim, quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? Thank you. conversa quando estou longe de mim. Tão perto, mas dentro assim, tão fora daqui. Crescer é saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer se o meu amor é jindumbo quindim? no me queda. Polarny w tropikach. Witam, słuchacze Trójki, w kolejnym nocnym wydaniu Polarnego w tropikach. Nazywam się Mike Polarny i gram dla Państwa co tydzień prosto z Brazylii. Stąd też sporo u mnie brzmień z Ameryki Południowej czy z krajów afro-latynoskich. Dziś zaczęliśmy delikatnym wstępem Soy Cubano z kompilacji Havana Cultura. Później mieliśmy Portugalkę Mayra Andrade, zaś przed chwilą Lido Pimienta prosto z Kolumbii. W pierwszej godzinie pojawią się jeszcze m.in. mój brazylijski kolega Samuka i A Selva, także Nico Gomez w iście latynoskim utworze La Lupita, czy też Meksykańczyk José Marquez. Zapraszam na podróż po elektronicznych i organicznych brzmieniach świata. Jeszcze do czwartej w nocy. Oh, pela janela e o ar inspira o sol a vir. Mas tu é de chuva e não sorri. Toda planta que mastiga o sol pede sombras no quintal. Fiz o meu jardim na tua cama. Tu só não cansa de pisar na grama. Afasto folhas só pra o vento, é um samba em dó. Tu quando dança é dois passinhos e só. Abro a janela e o ar inspira o sol a vir. Mas tu é de chuva e não sorri. Toda planta que mastiga o sol pede sombra no quintal. Toda planta que mastiga o sol pede sombras no quintal. Deixa a flor nascer que a morte colhe. Deixa florescer que o amor te escolhe. Deixa a flor nascer que a morte colhe. Vou te acordar, acredite, acho graça. E no raiar, grite, se disfarça. Este pesar que tanto lhe ameaça, que é pra cultivar as flores raras. Que é pra cultivar. Afasto folhas só pra o vento, é um samba em dó. Tu quando dança é dois passinhos e só. Abro a janela e o ar inspira o sol a vir. Mas tu é de chuva e não sorri. Toda planta que mastiga o sol you act so lame? Help me! And this is something I told you and it stays the same. Cause if you feel like taking him home, I know you're feeling like you wanna do it alone. Just do it alone. But oh, I heard you feel so low, how you doing, girl? You can't stand the shame, it drives you insane all night, all night. And if you wanna talk to me, baby, you gotta act like you're crazy. You gotta tell me how you feel right now. Tell me! If I root you some other way, the way that you dance with that man, it's not okay. Anytime I say that she is not my girl anymore, my girlfriend tells me all night that I'm not the same. Would be never a problem if I root you some other way, the way that she dance with that man, it's not okay. Anytime I say that you want, hey! uma palavra na dor, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu pra Oxalá. W tropikach. le pasa Lupita? No sé. ¿Qué le pasa Lupita? No sé. ¿Qué le pasa esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Qué es lo que baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila Lupita? Sí, sí. ¿Quiere bailar? Vamos. Sí. Sí. Sí. ¡Ah! Mambo, mambo, mambo. Pasa Lupita, no sé, ¿qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué le pasa esta niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, pero no baila. Su papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, ¿qué baila esta niña? Sí, sí, ¿qué baila Lupita? Sí, sí, ¿qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí. ¡Ah! Mambo, mambo. Cuando en el alma se siente una herida. indestructible. guess I better